Pensando en muchas cosas yo estoy y quedo inmensamente preocupado. Las armas de esta guerra infernal y la mente incontrolable de la humanidad. Me pongo a pensar en qué será de aquellos que vendrán en el futuro, y en nuestros niños y en su porvenir. ¿Será que pagarán nuestros pecados? ¿Qué conclusión iremos a tomar? Solo pido que unamos nuestras manos, pensando en el futuro de los